Actualidad. Las respuestas de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Hola, buenas tardes a los oyentes de la FM del Mate. Acá estamos en nuestro programa de hormiga, con nuestro trabajo de hormiga número 18, si no me equivoco. Programa trabajo de hormiga número 18, del 25 de julio de 2012. Hemos llegado a la mayoría de edad. Ya podemos tomar. O votar, también, en realidad. No sé. Ser procesado judicialmente. Sí. Donar órganos. Un par de lugares bailables. También. Sin necesidad de mostrar el documento. Estamos acá con Augusto y Tony, anda ahí produciendo un invitado. Y con Gonzalo acá en la operación. Daniela, a quien le mandamos saludos, con licencia por enfermedad. La compañera Sonia también del Mate. Acá también. En operación. Andan por acá. Vamos a tener un programa bastante interesante, movido, creo. Con invitados, si todo sale bien. Tenemos una visita programada para que nos cuente un poco sobre diversos temas en la sección de Historia de la clase obrera. Vamos a tener un invitado sorpresa, no lo vamos a decir todavía. Sí, producir los invitados en la FM del Mate es todo un desafío por la complejidad de la llegada, ¿eh? Es bastante interesante, pero bueno, no es fácil llegar acá a la BIC 3542 en San Miguel de Tucumán. Así que bueno, acá estamos en la FM del Mate. Les contamos que en actualidad estaremos hablando de el desalojo y la lucha contra la megaminería, puntualmente el caso de Cerro Negro, que nos ocupó desde la semana pasada y actualmente siguen algunas repercusiones. Cerro Negro queda en Catamarca. Allí se hizo un bloqueo selectivo de dos rutas nacionales por donde pasan los insumos mineros, que fue desalojado durante el fin de semana. Fue desalojado este bloqueo por la policía, por un par de patotas. Y que ya habíamos hablado en el programa, no el anterior, sino el anterior del anterior, de esto, porque todavía se estaba gestando. Se estaba gestando la voluntad de manifestarse en ese lugar. Se sabía poco, estaba la asamblea instalada ya, pero se rumoreaba, en ese momento era solamente un rumor esto del bloqueo selectivo a los insumos, que un par de días después se volvió realidad, con las consecuencias desfavorables represivas por parte de la policía, un operativo en conjunto de la policía catamarqueña y de La Rioja, y un montón de irregularidades jurídicas, digamos, institucionales, errores graves y falencias que vamos a desarrollar hoy, ¿no? Sí, vamos a estar haciendo un amplio repaso. La Red Nacional de Medios Alternativos estuvo transmitiendo en vivo en una cadena de radios a nivel nacional, así que bueno, pusimos mucho esfuerzo en las radios que integramos la Red Nacional en eso, así que bueno, vamos a hacer un repaso ahora en el programa. Para tema libre, ¿qué tenemos, Augusto? Hoy en tema libre vamos a seguir con gastronomía de los trabajadores. Vamos a hablar del locro. Así que ya mismo se pueden empezar a comunicar con nosotros y contarnos qué es lo que opinan del locro, de esta comida tradicional. Me atrevo a decir que es un poco más característica o tiene más vigencia en el norte, pero todos sabemos que el locro se vende en toda Argentina. Y bueno, todo país tiene como su plato, vamos a decir, su guisado o estofado característico, como los brasileros que tienen la feijoada. Bueno, en el caso nuestro es el locro. Así que vamos a hablar un poco de esto. Ya mismo se pueden empezar a comunicarnos con nosotros y contarnos un poco de esto, ¿ah? Sí, vamos a estar repasando también la marcha del apagón de Ledesma en Jujuy, que se realiza mañana. Allá va a haber transmisión especial de Red Nacional de Medios Alternativos. Apagón de Ledesma que ya repasamos en Historia de la Clase Obrera acá, después podemos charlar un poquito de qué es, pero bueno, este jueves están haciendo actividades de aniversario por este hecho que se dio durante la dictadura militar, un hecho bastante paradigmático en lo que tiene que ver relación empresarios con fuerzas represivas, así que bueno. Sí, por ahí usted nos está escuchando en este momento y dice, bueno, pero qué, el apagón de Ledesma, yo la verdad que me acuerdo, me suena. Por ahí usted fue por la calle y vio algunos scratches, vio algunos grafitis que dicen Blaquier, asesino, está el icono de esta empresa azucarera, Ledesma, muy característico de la industria papelera y azucarera también, asociado con ya con una especie de icono que se hizo esa iconografía, ¿cómo se llamaría eso? De la cara de Blaquier, bueno. Sí, sí. Una especie de stencil, digamos, de la cara de él, asociado con el icono de Ledesma, que lo escracha por toda la ciudad de Tucumán, al menos. Y hacemos referencia, bueno, a lo que ocurrió en su participación en la dictadura militar. Sí. Sí, recordando además que se está en este momento desarrollando el primer juicio por delitos de lesa humanidad ya en esa provincia, en Jujuy. Que bueno, que falta Blaquier, dice por ahí las campañas de los organismos de derechos humanos, pero bueno. Nuestro compañero Mauro de Trabajo de Hormiga probablemente ande dando vueltas por ahí y después nos cuenta los detalles. Así que bueno, para comunicarse con nosotros entonces repasamos los datos. El mail de Trabajo Hormiga es programatrabajohormiga@gmail.com. El blog es programatrabajohormiga.blogspot.com. El Facebook nos pueden buscar como Trabajo Hormiga, emisora de radio o FM del Mate 87.7. Tienen que poner me gusta en esos espacios. Esa página. Esas páginas, no me salía. El teléfono de la radio es 154... 54-6735, no, ese no es, ese era el anterior. El teléfono es 381-154-163096. Estamos un poco nerviosos porque nos están filmando, eso tenemos que decirlo al aire. Sí, aclaramos que los dos números que dijo Santiago son correctos, ya que según las circunstancias de la radio, a veces estamos con uno y a veces con otro. Así que los dos son válidos. Y obviamente como último medio de comunicación que faltaba enumerar es su presencia acá, que pueden acercarse al mate, tomar unos mates con nosotros, hacer el programa con nosotros, como siempre lo decimos, y acompáñennos, los invitamos a esto que es programa Trabajo de Hormiga número 18. Acá las compañeras del área audiovisual de la FM El Mate, acá están filmándonos, poniéndonos un poco más nerviosos de lo que habitualmente nos ponemos. Pánico escénico. Acá Carolina, Sonia, están haciendo un registro de todos los programas y del laburo que se hace acá en la radio, un tema bastante importante. Así que bueno, también podemos hacer así con la mano, aunque no se vea por la radio, para que quede registrado nuestro fervoroso saludo ante las cámaras del mate, ¿no? Santiago, antes de continuar con el resto de las secciones, ¿tenés pensado hacer algo el 10 de agosto? ¿Tenés alguna actividad? ¿Vas a estar ocupado? Me dijeron que quizás haya una peña, ¿o no? Se comenta por ahí que hay una peña que está organizando todo lo que es la radio FM del Mate. ¿Qué actores? Que va a estar muy buena, no se la pierdan. Más adelante les vamos a estar contando la cartelera, que ya está confirmada. Una peña cultural, una peña con una gran variedad de estilos, de ritmos. Así que el 10 de agosto vayan anotándose ya, participen en la peña de FM del Mate, que sería a beneficio de la radio para ampliar la potencia de la señal. Entonces, también nos quedó colgado mandarle saludo a los compañeros que nos escuchan por la retaguardia, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahora para ir cerrando este primer bloque, siguiendo nuestra consigna iniciada el programa pasado sobre temas que tengan que ver con hormigas, empezamos con el hormiguero de calle 13, y hoy Charlie García no nos quiere mucho, pero nos quiere echar veneno y todo eso, pero bueno, vamos entonces con el fin del primer bloque con el rap de las hormigas. Actualidad. La respuesta de los pueblos. La respuesta de los pueblos. Lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Seguimos acá entonces en Trabajo de Hormiga por el 87.7, la FM del Mate. Bienvenido, Tony. Buenas tardes. Noches. Estuve haciendo algo de producción. Por suerte confirmo que viene un invitado que tenemos para hablar de historia de clase obrera. Así que lo presentamos. Sí, Cacho Ledesma, un viejo militante de del PRT en su época. Después, vuelta a la democracia, estuvo en algunas expresiones de izquierda. Pero bueno, lo que nos interesaba él, con él precisamente, era que conoce muy bien el caso de los diputados obreros de la FOTIA del año 65, que tiene, bueno, fue una cosa que pasó acá en Tucumán, fue muy interesante el programa con el que llegaron a las elecciones, digamos, iban prendidos a la candidatura de gobernador de Fernando Riera. Muchas cosas interesantes para señalar. Y bueno, Cacho conocía muy bien la historia de primera mano, digamos, eran amigos de él lo que entraron de diputados, que eran, se los conoce como los dos diputados obreros de la FOTIA, en un gobierno que duró muy poco tiempo también, porque llegó la dictadura de Onganía en el año 66 y acabó esa experiencia. Bueno, confirmado que viene en camino, sí, el compañero. En un rato entonces vamos a estar hablando con él. Bueno, en respuesta de los pueblos, vamos a retomar un tema que ya estuvimos hablando hace un par de semanas. Los bloqueos selectivos contra la mega minería. Esta modalidad que a partir del año pasado las asambleas ambientalistas están desarrollando. ¿En qué consiste un bloqueo selectivo? En que las asambleas y los distintos espacios que protestan contra la mega minería interrumpen las rutas, pero no a todas las personas, sino al tránsito de insumos para la minería. Básicamente camiones que se llevan, digamos, insumos para minera lumbrera en este caso, o a San Juan, a veladero en San Juan. Desde el año pasado se empezaron a producir distintos bloqueos selectivos en Andalgalá, en Catamarca, en Belén, en Tinogasta, quizás uno de los que más repercusión tuvo por la represión que salió en todos los medios nacionales, en Famatina. Bueno, se hicieron una serie de bloqueos selectivos que algunos de ellos se mantienen, y a partir de la semana, hace ya 14 días, en Cerro Negro, que es provincia de Catamarca, al límite con La Rioja, se realizó un bloqueo selectivo en lo que se dio a llamar la Asamblea Nacional de Cerro Negro. Se dio un bloqueo selectivo de insumos mineros. En esa ruta es un corazón muy importante que vincula dos rutas nacionales que llevan insumos a Minera Lumbrera. Se hizo un acampe días anteriores. La Asamblea deliberó y definió iniciar el bloqueo selectivo, que no duró mucho, porque inmediatamente empezaron a accionar gente que empezó a mandar patotas antimineras y se empezó como a hostigar el bloqueo selectivo. Sí, atacaron por varios flancos, digamos, mandaron fuerzas policiales y patotas promineras también. Obviamente que superando ampliamente el número de los asambleístas. Sí, inclusive hubo una, porque supuestamente había una orden de la justicia y nunca le mostraron la orden que supuestamente llevaba una fiscal, que no puede llevar una fiscal, tiene que haber, sí, una orden de digamos juez. digamos las cosas como son, órdenes truchas, órdenes judiciales truchas, sí. Entonces el 16 inició el bloqueo y el 20 de julio se lo desalojó. Vamos a escuchar un audio de ese preciso momento en donde Alejandro de ANRED, miembro integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, relata un poco lo que está sucediendo en ese lugar. Sí, estoy saliendo al aire para comentar hasta desde Cerro Negro, que recién fuimos apedreados por la patota. Se acercó la patota con... Y bueno, recibimos una oleada de pedradas, ya tenemos mucha tensión acá adentro,

Está bien. En un rato acercaremos los testimonios. Bueno, perfecto, Alejandro. Esperamos tu llamada entonces en cualquier momento. Bueno. Bien. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, entonces, ahí escuchábamos el audio de Alejandro Pérez de ANRED, un medio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Repasando un poco la cronología, ¿no? Ese viernes a la mañana, las patotas se presenta y ataca a los asambleístas, más de 100 personas que estaban allí realizando bloqueo selectivo, con bombas de estruendo, piedras y un par de heridos. La asamblea, la policía claramente no defiende a los asambleístas, sino se pone de espaldas a quienes los estaban atacando. La asamblea decide hacer una... inmediatamente después de eso la asamblea se reúne y la policía inmediatamente después les muestra esta orden de desalojo. Esta supuesta orden de desalojo, una jueza provincial en rutas nacionales, lo que supuestamente es ilegal, digamos, muestra una orden de desalojo y los invita a irse de la ruta. La asamblea, como el espíritu siempre fue pacífico, justamente, define irse de la ruta. Cuando se están yendo de la ruta, nuevamente son atacados y la policía directamente avanza sobre los asambleístas. Directamente ya para desarmarles el campamento, ¿no? Le dieron un plazo de 10 minutos que nunca fue tal y le desarmaron el campamento, ¿no? Esa es más o menos la cronología, ¿no? Claro. Que fue bastante... Obviamente hay que aclarar que dos cositas, o sea, una que entre las patotas prominera y las fuerzas represivas superaban ampliamente a los asambleístas, por un lado, digamos, y por otro que... la orden que ellos tenían era para una jurisdicción provincial tratándose del corte de una ruta nacional. Sí, después de eso hay varias cosas que tomaron ribetes tragicómicos, ¿no? Para sintetizar un poco, ahora vamos a tener una comunicación con un compañero de Red Nacional de Medios Alternativos. Para sintetizar un poco, escuchamos un fragmento de una conferencia de prensa que se hizo hace un par de días en Buenos Aires, en donde organismos de derechos humanos, las asambleas y organizaciones sociales... van a hacer denuncias correspondientes de cómo accionó la policía. Allí se relata también un poco esto que estamos contando y bueno, después vamos a ver cuál es la situación actual acá con el compañero Javier de Indymedia de Córdoba, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniela Ramos. La idea es venir a acompañar con nuestro testimonio, el mío y el de los compañeros que estamos acá presentes, a toda la denuncia que se va a estar presentando tanto en la Defensoría del Pueblo de la Nación como en la Secretaría de Derechos Humanos, junto al testimonio visual y fotográfico de lo que ocurrió en Cerro Negro. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá presentes y la idea es poder compartir con cada uno de ustedes ese testimonio. En principio, comentar que lo que se estaba desarrollando en Cerro Negro es una de las tantas resistencias que se extiende a lo largo y a lo ancho del país para denunciar las graves consecuencias ambientales y sociales de la mega minería. En ese sentido, se venía desarrollando un acampe en términos pacíficos desde el día 9 de julio, del que venían participando asambleístas de Catamarca, pero también de La Rioja, Mendoza y de distintos lugares del país. Allí también nos acercamos a organizaciones de las ciudades de Buenos Aires, de La Plata, de Rosario, de distintos puntos del país, para expresar nuestra solidaridad. Ese acampe se estaba realizando, como bien mencionaba, en términos pacíficos, y a partir del lunes 16, si no me equivoco, una semana después de iniciado el acampe, se inició también un bloqueo selectivo informativo, donde básicamente lo que se hacía era compartir con la comunidad cuál era la problemática que se estaba denunciando y al mismo tiempo bloquear el paso de aquellos camiones que transportaban insumos a la mega minera bajo la lumbrera. Esa era la situación en la que nos encontrábamos, una medida que, bueno, buscaba

la situación con la policía, ¿no? ¿Y cuál fue el trabajo de la Red Nacional en este caso? Sí, el espíritu en todo momento fue bueno, fue siempre con mucha predisposición de tratar de entenderse, primeramente para adentro de lo que era lo y la que estábamos ahí en Cerro Negro, ya que, bueno, había compañeros y compañeras de diferentes asambleas del NOA, de La Rioja y Catamarca, pero también había algunas organizaciones sociales de otro lado. Entonces, por ahí lleva un tiempo, pero me parece que se logró entenderse y empezar a consensuar lo que se iba dando a diario todos los días. Y una cosa a destacar por ahí era que la realidad iba cambiando todo el tiempo. O sea, el escenario en el lugar iba cambiando todo el tiempo y rápidamente, cosa que en un momento estaba tranquilo, te levantaba en la mañana, estaba tranquilo, al mediodía venía la policía, empezaba a ver la infantería, luego se iba, luego se ponía calmo de vuelta, luego había amenaza de que venía la patota, bueno, y así fueron transcurriendo los días, cosa que llevaba bastante, por momentos, a hacer reuniones de urgencia para ver qué se hacía que no, viendo que la consigna principal siempre era realizar el bloqueo selectivo e informativo, pero también siempre salvaguardar la integridad física de los y las que estábamos ahí en el bloqueo. Eso fue un poco el ánimo, pero el ánimo siempre fue bueno y siempre hubo predisposición de todos y de todos los que estábamos ahí para seguir adelante y para respetar la decisión de hacer lo que los compañeros creían necesario, sobre todo los compañeros que viven en el territorio. Contanos un poco el trabajo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sabemos que se montó un estudio radio allí para la difusión, que se hicieron transmisores. No sé si podés contar un poco a los oyentes cómo estuvo ese trabajo y en qué consistió. Sí, bueno, fue un trabajo para nosotros, sin que de soberbia, muy bueno, de la red. Bueno, y perdimos el contacto con la llamada. Vamos a ver si la podemos volver a enlazar. Charlábamos un poco, bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos no solamente montó un estudio de radio en ese lugar, sino que además participó activamente de transmisiones en lo que se llamó cadenas de radio, que fueron transmisiones que se hicieron base en una provincia y se lograron replicar por las otras, ¿no? A ver, ahí contactamos de vuelta a Javier. Les recordamos que estamos en la sección La Respuesta de Nuestros Pueblos. Estamos hablando de la temática de lo ocurrido en las protestas antimineras en Cerro Negro. Bueno, ahí Javier, a ver si te recuperamos. Sí, ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Le he contado yo a la gente lo que fue el armado del estudio radio ahí en Cerro Negro. Contanos un poco cómo estuvo todo eso. Bueno, me venía contando, viajamos tres compañeros de la red y dos compañeros más que nos acompañaron poniendo su vehículo y bueno. Al llegar, bueno, vimos un poco el panorama y se iba con equipo pensando en hacer la transmisión del lugar. Técnicamente fue bastante complicado, ya que, bueno, hay escasa señal de teléfono y de internet no hay señal. Así que, bueno, igual, como siempre, el ingenio es más grande que la necesidad, así que, bueno, logramos armar en una carpa un estudio de radio con una consola, con tres micrófonos, transmitiendo mediante un teléfono y bueno, y del otro lado siempre nos tomaba la transmisión. Esto fue por un lado lo que salió al aire todos los días, una hora por día, desde Cerro Negro. Pero por otro lado también se hizo un trabajo, digamos, de registrar con fotos, con imágenes, de revisar comunicados y bueno, y también de tener a cargo un poco la comunicación con el exterior de lo que era la campo de Cerro Negro, que bueno, que se dio casi todos los días con dos o tres han seguido saliendo por día y alguna tanda de fotos. Esto se intensificó mucho más con el desalojo y con la represión, ya que bueno, ese día de La Plata, por ejemplo, que habían ido y bueno, y decidieron sumar su esfuerzo a trabajar en la parte de comunicación. Y esto es interesante, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros nos planteamos era cuando tuviéramos que volver, que quede algo. Parece que quedó, porque por lo menos las compañeras de Sinalata quedaban con muchas ganas de ese paso en el radio y bueno, y de hacerse cargo un poco de la parte de prensa de su asamblea. Bien, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Javier de Indimedia Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, quien estuvo participando de los bloqueos selectivos contra la megaminería en Cerro Negro. Invitamos también a los que quieran ver y seguir este trabajo, es rnma.org.ar. Y bueno, Javier, recién repasábamos entonces que vino la patota, que después de la patota vino la policía, después se... se vivieron momentos bastante tensos en este lugar. Bueno, vamos entonces. Se volvió a cortar la comunicación. Ya lo retomamos en segundos. Ponemos un poco de música. O a ver si ahí está Javier. Ahí Javier me está. Ahí estamos. Entonces, te decía, ¿no? Que repasábamos cómo se produjo el desalojo, cómo después la policía dispersó, bueno, todo el tema de la incertidumbre, ¿no? Del ómnibus que no dejaban volver a La Rioja. Contanos un poco qué balance hacen ustedes de la actuación y de lo que pasó, ¿no? Hoy ya ha pasado unos días con más tranquilidad, ¿no? Sí, la verdad que fue un momento que uno no esperaba, que si bien esperábamos siempre tuvimos preparado el desalojo, nunca se esperó que se revisara de la forma que pasó, ¿no? Una cosa de un momento a otro que se fue precipitando, o sea, primero se desalojó la ruta a pedido de la policía y luego a la media hora se pidió el desalojo total del campamento, lo que era desarmar todo, y bueno, nos agarró como medio de sorpresa, pero estuvimos, no, porque ya sabíamos, y bueno, y después sumando lo otro, las otras cosas que iban sucediendo, ¿no? El tema del colectivo que, bueno, se le impidió entrar a La Rioja, ahí también se hubo un momento de lucha cuerpo a cuerpo, casi diríamos, con los asambleístas de Chilecito, sobre todo, que ha venido a buscar a la gente que quedaba en el campamento, bueno, mucha tensión y mucho temor, ya que, bueno, veíamos a toda la patota impunemente ante la mirada de la policía de La Rioja, de Catamarca, y en el momento que, bueno, que la patota estaba como perdiendo terreno, ahí actuó el grupo especial Kuntur, que bueno, que estaba ahí dispuesto a darle una mano también a esta sala policial. Bueno, y cómo, además de participar en la Red Nacional, también vos participás en algunos espacios de este estilo, ¿no? Asambleístas, todo eso, ¿cómo qué balance haces y cómo lo ves, digamos, en perspectiva, ¿no? Decíamos con la red que este es un paso más, quizás, es una instancia más. Bueno, ¿cómo quedó el ánimo y qué se viene, ¿no? Primeramente, bueno, vamos a traer un poco de todo, ¿no? De todo, del cansancio de tantos días, de tanta tensión y de todo lo que implica una represión y ver no saber para la escuela del tipo, ver a compañeros golpeados y bueno, y todo, o sea, todo. En estos días que pasaron, estuvimos conversando un poco con las compañeras de Asamblea de Chilecito y también con las lunas de Catamarca. Y el ánimo es bueno, el ánimo que quedó bueno, pese a todo, pero se está pensando, digamos, cómo sigue la lucha. Y una cosa no menor es recordar que la lucha contra la minería o la minera de Lumbera no empezó ahora con el bloqueo de Cerro Negro, que viene de hace muchos años. Y por ahí, yo lo que veo, por lo menos, y lo que por ahí uno analiza rápidamente, es que es bastante difícil el territorio de Catamarca, ya que bueno, la minera está instalada y ya tiene su fuerza para policiales que actúan constantemente, la policía también, y hay en parte de la sociedad un consenso bastante grande de asignación hacia esta empresa y bueno, y hacia lo que produce. Entonces, lo que veíamos que en La Rioja el tema estaba como un poquito más trabajado, como hay más oposición popular a la mera minería, entonces hay una diferencia muy grande. Y también hay una experiencia de haber estado en una empresa minera como fue en San Martín hace unos años atrás en el bloqueo de Piedras Negras. Entonces eso me parece que marca mucho. Y el ánimo, bueno, sigue bien y pensando, intentándose pensar. Meses atrás conversábamos con compañeros de la regional de Nueva Cuyo, de la UAC, y nos advertían de que ellos tenían mucho miedo de lo que sucedía con el pacto de la OFEMI de las provincias mineras, ¿no? Y decíamos, bueno, que esto podía traer una cuestión de la represión más cerrada. Y bueno, ellos, como he visto acá, o sea, el actor de la policía de Catamarca dentro del territorio de La Rioja, y cuando se le preguntó por qué estaban haciendo eso, dijo que era un conjunto, el jefe del operativo dijo que era un conjunto de acciones en la doble. A lo que era esta organización, los mineros, y bueno, después un poco de alarma. Otra cosa también que vio que, bueno, el actor de los parapoliciales y de la patota minera, digamos, que si bien ya lo habíamos conocido en Andalgalá, pero bueno, acá no tuvo ningún problema de actuar. Y por último, me parece que no hay que destacar más nosotros que trabajamos en el ámbito de la comunicación, el cerco mediático que ha habido en este caso, ¿no? En Buenos Aires ya tomaron 6 casas de las provincias, el tema de Cerro Negro, que era el tema que se hablaba en el NOA, y los medios masivos no salió absolutamente casi nada, salvo el día de la reparación y el desalojo. Bueno, muy completo el informe. Gracias, Javier, por participar acá en Trabajo de Hormiga. Así que bueno, seguramente estaremos retomando el tema en estos días. Así que bueno, muchas gracias y bueno, y estaremos seguramente contactándonos de vuelta. Bueno, un saludo grande para ustedes y bueno, para las y los que estén escuchando la radio, y un abrazo grande para toda la gente de Tucumán. Así que bueno, vamos entonces un poco de música y seguimos con el programa. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer. Si esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle. En la gente

preferencial de la recuperación de la FOTIA, la FOTIA, que es, ya hablamos acá antes, de la Federación Obrera y Trabajadora de la Industria Azucarera, que fue un gremio muy combativo en su época, y después estuvo intervenido en principios de los 60 por una dictadura militar o un gobierno pseudo-democrático, y los compañeros, en base a lucha, recuperaron la FOTIA, en base a ir recuperando sindicatos de ingenio y todo esto. Quería que nos contes un poco de eso, cómo era el ambiente de esa época, qué nos contás de esto. Bueno, la FOTIA podríamos arrancar después del 55, es intervenida, como todo lo que intervienen los milicos del golpe del 55, intervienen todos los organismos sindicales, la CGT, la FOTIA, no escapa eso. El interventor en la FOTIA va a ser un marino, conocido como patrón La Placeta. Y este personaje, obviamente, se rodea de toda una cantidad de pseudos dirigentes, elementos amarillos del sindicalismo. En aquellos años les llamamos así, digamos, los carneros permanentes, a los tipos que eran más bien infiltrados dentro del movimiento obrero para defender los intereses de los patrones, fundamentalmente de los industriales y de los grandes cañeros. Entonces, este personaje, patrón La Plaza, se rodea de dirigentes corruptos como Vasallo, como Pasallo, y van a llevar la FOTIA desde el 55 hasta el 60, prácticamente manejada por los milicos y por estos dirigentes, que lejos de defender los intereses de los trabajadores, defienden los intereses de los dueños de los ingenios, o sea, de los industriales, y también de los grandes cañeros, que en aquellos años ya tenía su propio organismo, que era la CACTU, que era el Centro Azucarero Cañero de Tucumán. Sí. Que era el ente de los grandes cañeros, a los que pertenecía, por ejemplo, Jury, el gobernador, a los que pertenecía su cuñado, Fernando Riera, que eran, ajá, dos negreros famosos en Simoca y en Bella Vista, que era el feudo de ellos, más o menos. Entonces, este proceso de deterioro de la FOTIA, que ha tenido grandes luchas, como la famosa huelga del 49 en época de Juan Domingo Perón, que es una huelga pidiendo aumentos salariales, pedían el 30% de aumento de los trabajadores, mientras los industriales estaban levantando plata con pala, como se dice vulgarmente, porque todo el azúcar iba al frente de guerra durante todo el proceso, y de esto no ni probaban ni la puntita los obreros, tanto de surco como de fábrica. Esa fue la razón que les llevan a darle una huelga que dura 47 días y que solo es, digamos, desestructurada la huelga cuando Perón empieza a acusarlos de que son infiltrados comunistas, que son subversivos, o sea, un lenguaje que después nos vamos a acostumbrar bastante. Los acusa de que son infiltrados comunistas dentro del movimiento obrero, invita a la delación, las avionetas llegan de volantes que caían en todas las zonas azucareras, invita a la gente a que los delate a todos, compañeros que se reunían entre las cañas con un candil de noche, porque obviamente por razones obvias no tenían luz eléctrica en medio de los surcos. Y bueno, esa es la historia que atesoraba la FOTIA. Cuando viene el golpe del 55, el golpe de la fusiladora, cae en este pozo, ¿no? Todavía más profundo, la FOTIA. Y se empieza a recuperar con el despunte de la década del 60. ¿No? 61, 62. Sobre todo a caballo del accionar infatigable de un dirigente que es un referente de la historia de la FOTIA, que fue Mario Arnoldo Aparicio. Era un compañero dirigente del sindicato de la Fronterita, ahí de Famayá arriba, que creo que era de los Minetti para aquella época, ¿no? del complejo Minetti que tiene los molinos harineros y eso. Entonces, Mario Arnoldo Aparicio y otro compañero que era dirigente en esa época del Ingenio Santa Lucía, que era Raúl Celarayán, ¿no? Otro dirigente ejemplar, creo que está desaparecido Raúl. Bueno, Mario Hernando Aparicio impulsa un proceso de normalización de los sindicatos uno por uno, para poder después llegar como una fruta madura a la normalización de la FOTIA, de su consejo directivo. Entonces, con el prestigio que él tenía, va entrando en los sindicatos y auspiciando las elecciones libres, democráticas, totales, ¿no? Tratando de garantizar un alto índice de asistencia para... Y va cambiando, obviamente, la foto. Y empiezan a surgir direcciones combativas en muchos sindicatos. Por ejemplo, el sindicato de San José, del Ingenio San José, que nosotros lo conocíamos ahí porque trabajábamos. En aquella época, en el movimiento estudiantil, nosotros habíamos sido creadores de la experiencia de los CROE, Comité de Relaciones Obreras Estudiantil. Entonces, llevábamos dirigentes azucareros para la universidad, para que nos expliquen a nosotros cómo era el tema del azúcar, ¿no? Dado que teníamos un gabinete de economía en ciencia económica que tenía sesudos análisis del mercado de neumáticos de la Goodyear de Detroit o de Chicago, y sin embargo sobre la industria azucarera, estando en la facultad, claro, en el corazón de la industria azucarera, no había ni una monografía. Es una vergüenza. Por aquella época, en ese gabinete de economía, había un personaje siniestro que después va a ser la mano derecha de Alfredo Martínez Dios, que es el doctor en ciencia económica Jorge Diz, que funge como presidente del Banco Central durante la época del orejudo Martínez Dios. Bueno, San José se recupera, se arranca al burócrata, un tipo de apellido González, y el sindicato se reorganiza sobre la base de asambleas, ¿no?, y acto electoral. A San José, con dirigentes que son emblemáticos, como el negrito Antonio del Carmen Fernández, compañero que después lo fusilan en Catamarca, Leandro Fote, un dirigente brillante, posiblemente es donde más alto haya brillado, digamos, la combatividad obrera, en Leandro, además de un hombre capaz, inteligente. Después se recupera el sindicato de concesión, que es el sindicato del ingenio más grande de la Argentina, que ahora creo que es de los PAS, o viene siendo de los PAS. En aquel momento, creo que ellos ya se habían hecho cargo, porque originariamente el consorcio fue propiedad de don Alfredo Guzmán, ¿no? Era dueño también del ingenio San Antonio de Ranchillo. Se recupera el ingenio Amalia, con una dirección combativa. Todo esto estamos hablando 55... 65. Bueno, ahí tuvo una corriente de izquierda, que es la que recupera el sindicato de ese ingenio que era propiedad de los Griet, aquí nomás, ¿no? Cerca de aquí, ¿no? Cerca de acá. Ah. Se recupera el sindicato de Providencia, con compañeros también emblemáticos, como el zurdo Ramón Rosa Jiménez, ¿no?, que después su nombre va a usarse para bautizar. Una expresión de lucha, digamos, ¿no? Se recupera el sindicato de Santa Rosa, donde estaba el compañero Simón Campo, un compañero que venía del peronismo de base. Como para cuando hablas de se recuperan, hablabas recién de la burocracia sindical. Claro. O sea, ¿en qué consistía esa recuperación? Y bueno, que por ejemplo se presionaba a la dirigencia, primero se les pedía que llamen a elecciones para normalizar la situación sindical. Generalmente, como caballo de comisario que tiene el respaldo de la patronal y de la CANA, generalmente hacían oído sordo a ese pedido. Entonces, ¿qué hacían? Los activistas empezaban a organizar para llamar a una asamblea, hacer un corte de ruta, parar la fábrica, ¿no? Obviamente, si hay algo que le duele el alma, es como si le pisaras el hígado a un industrial, es que le pares la producción, porque se seca el azúcar en los tachos, hay que de vuelta o limpiar los tachos y volver desde cero. Entonces, finalmente, esta presión o la toma del ingenio llevaba a que la patronal busque negociar, ¿no?, a que la patronal, que formalmente no tiene nada que ver con las elecciones de los trabajadores, son los trabajadores lo que tienen que decir, pero la patronal empezaba a actuar con un elemento de presión, pues dice, bueno, si no ayudo a destrabar esto, mal que me pese, aunque me diga usted, pero estos locos me van a vivir parando la fábrica. Bueno, hacemos un... ¿No? Les recuerdo que estamos hablando con Cacho Ledesma en FM del Mate, en el programa Trabajo de Hormiga. Y bueno, por ahí nos pinta, digamos que todo tu relato nos pinta el panorama previo al asunto que claro. central que nosotros queremos tocar, ¿no? Claro. No es lo único, que era el tema de los dos diputados obreros de la FOTIA. Sí. Contanos cómo fue la anécdota bueno, esta. Yo te digo, esto mencionaba, esta introducción de cómo se van recuperando. En realidad se llegan a recuperar y a influenciar por parte de las fuerzas progresistas, estudiantiles, obreras, campesinas, se recuperan aproximadamente entre 7 y 10 sindicatos de ingenio, importante, ¿no? Como decía, Santa Lucía, el Santa Rosa, el Providencia, el San José, el Amalia, el Concesión, o sea, el de Huazapampa, que era un sindicato que es fundado por dos jóvenes estudiantes, que después en otra ocasión podremos hablar de eso, dos estudiantes que fundan un sindicato, y eran expresos políticos, entonces van a proletarizarse, se decía en aquellos años, y van a trabajar aprendiendo a pelar caña, y bueno, terminan fundando con un viejo dirigente de la zona, un hombre que ya tenía muchos años encima, y de lucha, refundaron el sindicato de Huazapampa, que está allá bien abajo al sur, casi en el límite con Catamarca, Santiago. Entonces, este es el marco político y sindical, de lo que va a ser el otro proceso, el proceso este de los diputados, de los famosos diputados. En aquel momento, no sé si ustedes conocen, el peronismo estaba proscrito, o sea, no se podían usar en ninguna sigla la palabra peronismo o justicialismo, entonces se recurría a eufemismos, por ejemplo, acción liberadora, justicial, acción provinciana, que era el partido de Fernando Riera, Unión Popular, de otro burócrata de allá de Tafí Viejo, el Turco Adur. Entonces nosotros en aquel momento empezamos a plantear, digo, nosotros tanto en el movimiento estudiantil como en la actividad política partidaria, empezamos a plantear que la clase obrera y el campesinado pobre no puede quedar sujeta a una suerte de presión encubierta que ejerce el poder, o sea, los varones del azúcar, por ser los que controlan la producción industrial más importante de Tucumán, o la burocracia peronista. Entonces que la clase obrera tiene que tratar de construir o abrir un canal donde pueda canalizarse las aspiraciones, los anhelos de cientos de miles de trabajadores, de campesinos, incluso de trabajadores urbanos y de estudiantes, de movimientos estudiantiles, intelectuales, etc. Entonces planteamos que debía tratar de construir alguna herramienta que los representara. Entonces, en contrapunto con las listas sábanas, donde iba creciendo el largo a medida de que había algunos que ponían su plata para poder ir en la lista, había que crear otra metodología de elección. Entonces empezamos a plantear, medio cómico todo, porque la primera vez aparece un volante en San José, ¿no? Con firma de una organización política, obviamente, donde historiaba esto, ¿no? Y obviamente mucho más sustancioso, digamos, el volante, que lo que puedo estar expresando. Entonces decía, ¿cuál es la razón para que nosotros, el campo popular, no elijamos nuestros propios candidatos? Que sean trabajadores, que sean campesinos, que sean intelectuales comprometidos con la clase obrera, con los pobres del campo y la ciudad. Entonces, ¿por qué no crear una instancia de elección democrática de candidatos, o precandidatos a diputados, senadores? En aquellos años Tucumán era bicameral, tenía también. Entonces este volante, les cuento la historieta más o menos, este volante a la mañana siguiente está llegando a las calles de San José, y bueno, la gente levanta. Días después aparece un volante, pero hecho por el sindicato, donde toma el mismo tema de la elección de candidatos, precandidatos, obreros y populares, y plantea, tira el planteo como de llamar a una asamblea de todos los trabajadores en relación de dependencia con el ingenio San José, una asamblea en el sindicato que quedaba en esa época en la calle Italia, ahí a dos cuadras de lo que hoy es la sociedad rural, será el canchón de ingreso a San José. Entonces, bueno, se llama la asamblea, se la garantiza, se trabaja lleno total, no había lugar. ¿Cuántas personas? No sé, todos los trabajadores, los que estaban en nómina y los que no trabajaban en negro, todos, no sé. Te diría mal si te dijera 500, 400, pero muchísima gente. Claro. Era parte de la efervescencia de esta, digamos, de esta brisa democrática que recorría la Fotia o todo lo que era el azúcar, digamos. Entonces, asiste mucha gente, pero el sindicato se anticipa y plantea que el secretario general del sindicato San José, que en aquel momento era Leandro Fote, habían turnado varios compañeros, todos de la misma corriente política, donde Leandro Fote, en nombre del sindicato, iba a pedirle al Consejo Directivo de la FOTIA que llame un plenario de secretarios generales. Bueno, se hizo así. Lo planteó, hablamos a todo esto, a los sindicatos, compañeros, digamos, aliados, que como digo, eran 8, 10, de 54 sindicatos. O sea que numéricamente no había forma de ningún tipo de que te impusiera, o sea, era por política simplemente. Se convoca al plenario de secretarios generales y la posición que lleva San José es de que se llame a asamblea en todos los sindicatos de la provincia, planteando la propuesta si puede andar la elección de precandidato en asambleas de fábrica o en asambleas de surco, en centros de trabajo, ¿no? La ciudad, bueno, tenía otra dinámica. Entonces, bueno, sale la postura. Claro, pues si no había, ¿qué podías decir? Claro. No podías decir, no, esto, si era tan clarito y tan, además, seductor, era porque era algo que te entusiasmaba. Entonces, en ese momento, el sindicato de San José, en ese plenario de secretarios generales, hace un llamado a un organismo que recién se empezaba a configurar, que era el Congreso de Delegados Seccionales, que era un parlamento obrero. 400 delegados tenía, ¿no? De las 54 fábricas y de fincas cañeras. Entonces, bueno, se acepta esta propuesta. Y bueno, ¿cómo hacemos? Empecemos a implementar, hacemos las primeras asambleas en el pueblo de San José, en el canchón, donde se bajaban los paquetes de caña y se pesaba. Entonces, imagínate, eran cosas inéditas, digamos. Jamás se había vivido eso. No, que un compañero se levantaba la mano y decía, no, a mí me parece que el compañero Zenón no anda bien porque tiene problemas así y así, no tiene una conducta muy clara con la patronal, sin acusarlo, pero así era democracia directa, ¿sí? ¿No? Eso que tanto hemos hablado durante el 2001-2002, bueno, esa es la expresión más concreta de la democracia directa, sin intermediario, incluso planteándose cara a cara. Algunos dirán, hasta mirándose a los ojos, las críticas y los elogios. Y este proceso se generaliza en todo el Tucumán y se empiezan a elegir precandidatos. Había una parte, digamos, que no marchaba junto con esta, que era todo positivo, iba saliendo. Y era, ¿cómo hacíamos para resolver la presentación? No teníamos partido, no teníamos sigla. Entonces en ese momento sale como situación el tratar de formar un partido urgente y empezar a afiliar. Y se lanza la idea del Partido Blanco de los Trabajadores. Bueno, y se empieza a afiliar. Pero a pesar de eso, nosotros sabemos que no llegábamos a tiempo. Que el tiempo que nos quedaba era poco. Porque además en la asamblea se discutían qué propondrían los diputados en caso de ser electos. ¿Qué propuestas llevarían adelante? Claro, que eso es lo interesante, ¿no? Porque porque hubo, a partir del advenimiento del peronismo, muchos diputados que entraron en lista y que fueron, digo, muchos obreros que fueron legisladores de distintos niveles, concejales, qué sé yo, pero el tema era el programa que llegaban cada uno de esos. Sí, la mayoría eran burócratas sindicales, claro, que compraban su lugar en la lista poniendo, claro, plata. Claro. ¿No? Entonces, sabes, digamos, manejando la idea de que iba a ser difícil llegar, empezamos a hacer correr la especie de que el Partido Blanco de los Trabajadores estaba ahí a pedir de mano, ya estaba, pero que además mandamos información, inteligencia, como diría, cruzada, porque le mandamos a alguna gente que tenía cerca a Fernando Riera el chimento de que los azucareros se iban con el Turco Adur, que era el burócrata este, y al Turco Adur a su vez le hacemos llegar que estábamos por arreglar ya con Acción Provinciana, con Fernando Riera, mal con los pesos, porque no teníamos otra. Entonces, pasa así. Acción Provinciana viene y pide una reunión con la FOTIA, con los secretarios. En ese momento, la FOTIA había vivido una experiencia de traspaso. Se había ido Mario Arnoldo Aparicio y había dejado un nuevo consejo directivo que no tenía antecedentes en la historia de la FOTIA. Por primera vez se elegía por voto democrático, por votación en una, el consejo directivo de la FOTE, que antes se había elegido por plenario, ¿no? El plenario nos representa a todos. Fue la primera vez que se elige democráticamente, ejercitando el derecho de voto, un consejo directivo. Y entra Tirio Santillán, que es otra historia. Podemos, sí, hablar otro, sí, día. Sí, podemos. Yo personalmente tengo una opinión de él. Entonces, para no mezclarlo con esto, podemos hablar otro día de la supuesta combatividad de Atilio Santillán. Entonces, viene Acción Provinciana y pide negociar con la FOTIA. Con él, más que con la FOTIA, con el Consejo Directivo de la FOTIA, con el plenario de secretarios generales, que era una forma de controlar más, obviamente. Porque en el Consejo Directivo de la FOTIA esta propuesta seguramente iba a perder. O iba a quedarse con la más chica, siempre con la menor. Entonces, el planteo que lleva San José, que era un poco nuestro caballito de batalla, o bien Simón Campos, el que secundaba en Santa Rosa, o Benito Romano, que me estaba olvidando, del Ingenio Esperanza, la posición se reduce a que decir, bueno, nosotros queremos cinco lugares para los diputados, sí, cinco creo que, o cinco o seis, ¿no? Y un senador. Bueno, pedimos eso. Y otro elemento que planteamos. El programa. La estructura del peronismo, digamos. Claro, a la, sí, estructura provincial. Claro, entonces, sí, decimos, y vamos a ir como Acción Provincial. Bueno, no importa, pero con nuestra con bandera, todo nuestro discurso, armando, digamos, tribuna en donde, en los sindicatos, en los canchones, en los pueblos, donde venga. Pero además pedimos una cosa que era una exigencia. Nosotros decimos que en caso de salir electos los compañeros, se disciplinarían, no a Acción Provinciana, que era un partido patronal, se disciplinaría al Congreso de Delegados Seccionales de la FOTIA, Camilo González, que ya tenía nombre, en homenaje a un militante obrero de Santa Lucía que murió en una situación confusa. Aparentemente se balean con otros compañeros. Entonces, imagínate, esa era, digamos, un pedazo de asado difícil de tragar, para incluso para Fernando Riera. Claro. Estos tipos, encima que le damos cinco lugares, seis lugares o siete, claro, van con su programa, ellos y, van a tener, con, claro, su orgánica, van a tener su autonomía, su independencia. Bueno, pero a pesar de todo eso, se realiza. Vienen las elecciones y salen electos cinco compañeros de la lista. Salen cinco, entre los cuales está Leandro Fote, Simón Campo, un compañero Carrizo de San Pablo, otro compañero Martel de Santana, no me acuerdo los otros. Benito Romano estaba también. Y Benito Romano como senador. Ah. Como senador. Que en algunos textos aparece como senador nacional, en otros senador provincial, y sirve para confundir. Claro, porque era todo provincial. Pero lo concreto es que sale, era primera vez en la historia, llamarle así, del ejercicio del parlamentarismo, de la democracia, que se da una situación como esta. O sea, te interrumpo un segundito, Cacho. Les contamos a los oyentes que estamos con Cacho Ledesma acá charlando un poco en historia de la clase obrera, la historia FOTI de los diputados obreros. Les recordamos que si bueno quieren hacer una consulta o comunicarse con nosotros, es programatrabajohormiga@gmail.com. Estamos conectados en el chat, estamos transmitidos por internet por mixlr.com/fmermate. Te invitamos a quedarte, Cacho. Hacemos un pequeño cortecito y ahí la dejamos picando, ¿no? Bueno. Con esto de la elección, las diferencias. Lo primero que me dijiste, que cuando vos dijiste esto de que se subornina a Fotio, me vino Moyano a la cabeza y me pegó acá pidiendo lugar en la lista, así que te la dejo ahí picando. ¿Está bien? Era hora que la sigamos también charlando. ¿Sí? Largamos, estamos de vuelta en el programa Trabajo de Hormiga, que sale por el FM del Mate. De vuelta en el estudio con nuestro invitado Cacho Ledesma, que es un militante que era estudiante en la década del 60 y nos cuenta un poco de lo que fue la experiencia de los diputados y senadores obreros provinciales. Y aunque él se presente humildemente, además participó de experiencias muy importantes argentinas, sí, como fue el FRIP, el PRT y bueno, todo lo que fue seguro acá en Tucumán, digamos, toda esta historia que estamos contando, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que me fascinó cuando yo estuve leyendo un poco de la historia de esta gente, era lo más interesante que me parecía a mí, era las banderas con las cuales llegaron a ser legisladores, que bueno, contaron un poco de eso, y después, ¿qué hicieron ellos? Sí, bueno, se presentaron varios proyectos, ¿no? Una vez ya que juraron, con la jura como diputados o como senadores, la gente, sobre todo estos compañeros que eran sindicalistas, empezaron a recorrer también la provincia para tratar de hacerse eco de los reclamos o de las esperanzas que tenía la gente de ingenio a ingenio, ¿viste? De finca a finca, cuáles eran las cosas que más lo acuciaban. Entonces, las leyes que se presentaron en aquel momento, que eran proyectos de leyes, en alguna medida muchos de esos participábamos nosotros, ¿no? En grupos se discutían la leche, entonces salía medio todo bien masticado, digamos. Además les pusimos nosotros, compañeros estudiantes, para que los asesoraran y les ayudaran a resolver lo que era ajeno a gente de trabajo, como hacer una solicitud, una carta de documento, etcétera. Entonces ahí se aprovechó para que participaran compañeros de la Facultad de Derecho o de Ciencia Económica, o compañeros, por ejemplo, de farmacia y bioquímica, que a lo mejor iban a hacer un control de azúcar en caña, por ejemplo, ajá, ¿no? Cosas así. Pero centralmente, las leyes que se sacan, una es, por ejemplo, sobre control obrero, cañero y estatal de los ingenios que cierran por quiebra fraudulenta. Entonces, pasaban a ser intervenidos por el Estado y a dirigirlo al sindicato y todo su métier, toda su producción, un consejo que pasaba a actuar como el directorio, digamos, del ingenio, con control obrero, cañero, estatal, pero teniendo participación el Estado. La otra ley fueron el control de los libros de contabilidad de los patrones. Imagínate si hoy por mucho menos te arman un escándalo. Imagínate lo que era eso, era tocarle la cola a los varones del azúcar, ¿no? O sea, era descubrirle la mentira. Claro, toda la mentira. La mentira que da pérdida. El doble juego de libros, ¿viste? Los balances adulterados, los balances falsos. El control de los azúcares para evitar la fabricación de azúcares en negro y que salían exactamente por abajo sin oblar ningún tipo de impuestos, de canon o de impuestos al Estado, dinero que se podía usar, digamos, para reinvertirlo y desarrollar la industria azucarera sobre bases de tecnologías más actuales. Bueno, de estas son las que me acuerdo, ¿no? Las principales: control obrero cañero, control de los libros de contabilidad, control de los azúcares, ¿no? Y otros que no me acuerdo. Muchas de estas leyes se conocen como las leyes FOTE, porque generalmente era Leandro el que hacía de la punta, siempre el que empezaba, presentaba, en nombre de todo el resto, ¿no? Porque entre todos trabajaban. ¿Y cómo era la correlación de fuerza? ¿Cómo se decía para que estas leyes salgan? Calculo que era, bueno, minoría, ¿no? En esa legislatura deben haber sido minoría. Claro, no era mayoría, por cierto. Entonces, bueno, con una posición más bien que guiada por el sentido, digamos, de la racionalidad, bueno, se apoyaba lo poco que pudieran plantear positivamente, uno le daba un voto de apoyo, etcétera, etcétera, pero cada ley, cada planteo que se hacía, costaba una movilización sobre la Cámara de Diputados, ¿no? Porque si no, no salía. Además, la dirección de la FOTIA no se jugaba muy mucho, salvo los integrantes de los sindicatos combativos, ¿no? Por ejemplo, es un periodo justamente muy rico porque se firma el primero y único convenio obrero campesino de la historia argentina, que lo firman Foti y Ausit. Bueno, el tema de los diputados tampoco tenía antecedente. Es el año que se logra el mejor convenio de la historia del azúcar en Tucumán, el convenio del 66, como se llama, ¿no? Por primera vez se arreglan primero los salarios de los trabajadores para que después los cañeros, ese aumento que tienen que darle a sus trabajadores, lo descarguen en la caña que le venden al ingenio. Antes era al revés. ¿Y quiénes terminaban enfrentados? Los obreros con los campesinos chicos. No es lo mismo un campesino chico que tiene 200 surcos, 2 hectáreas, a un campesino como Fernando Riera, que tenía 45.000. Sí, o los Paz. Y todos los otros como ellos, ¿no? Entonces, bueno, fue muy poco el tiempo de esta experiencia, ¿no? Recién hablábamos con Tony, que fue muy cortita, porque fue parte del 64, claro, parte del casi todo el 65 y los meses hasta junio que se puso el golpe de Onganía. Bueno, pero y después sobreviene el desastre, el cierre de ingenio y la inmigración masiva. La ley Salimay en noviembre del 66 y en febrero del 67 la implementación del cierre de 11 ingenios. Claro, sí. Que es otra historia. Sí, no sé si contestuás. Sí, no. Me surgen mil preguntas, digamos. Sí. Como, no, vos me decías cómo es. Las consignas con las cuales llegaron los muchachos. Bueno, por ejemplo, una. Diputados, ¿cómo era? Diputados obreros al Parlamento Burgués. ¿No? Esa era la consigna. Molienda total, molienda plena y total. ¿No? Porque las molindas en muchos años dejaban cientos de miles de surcos plantados, no cortaban. ¿No? Para bajarle el precio a los cañeros chicos, para arreglar por lo que fuera, más allá de las trampas que sometían en las grúas, ¿viste? Donde se pesaba, después se pesaba en el canchón del ingenio. Bueno, por primera vez empezaron a deambular por los ingenios abogados del campo popular, que nosotros alentamos eso. Entonces todo esto le fue dando mucha confianza a la gente, animándola, digamos, acrecentándole su combatividad. Ya no venían y los llevaban de las narices, como había sido. Bueno, y obviamente coexistíamos también con otra fuerza, ¿no? Nosotros, los aliados más estrechos que teníamos nosotros, que si yo era Simón Campos, que lo elige diputado. Simón Campos es electo diputado. Sí. Pero Simón era secretario general del sindicato de Santa Rosa, del ingenio Santa Rosa, allá en León Rouget. Otro aliado era Benito Romano, que era secretario general del ingenio Esperanza y además senador. Otro aliado era Martel, del Chivo Cabrera en Santana, o la gente de Santa Lucía, que había recuperado el sindicato del Cabezón Flores y había tomado la dirección gente como Ramón Rosa Jiménez, Rearte, el Pichín Molina, el hijo de la Hilda Guerrera de Molina, la brava tucumana que cae muerta por balas policiales en el conflicto, en la movilización y por la reapertura de los ingenios. Bueno, esto es más o menos hacia grandes rasgos, ¿no? Sí, esta experiencia. A nosotros nos interesaba, bueno, repasar esto que primero que me parece que no se conoce mucho y que es una muestra. Alguna vez nosotros también hablamos de las elecciones acá, de bueno, cómo está el poder político se genera como una casta inaccesible, digamos, y que hubo experiencias en realidad concretas de que eso puede ser distinto, ¿no? Ah. Y además, o sea, por ahí lo que yo te tiraba antes del corte, y obviamente sabiendo que entre esto y mi pregunta hay 50 años en el medio, que no se van a hablar en 15 minutos, pero digo, ¿qué de esto o cómo ves vos el sindicalismo en Tucumán particularmente y bueno, y en general, ¿no? Creo que no es masiva claramente este tipo de expresiones, pero bueno, o qué cosas positivas ves o qué cosas en este sentido ves vos hoy? Sí, la verdad que está muy lejos, ¿no?, de parecerse siquiera a lo que fueron aquellos años, ¿no? Porque yo cuando volví a la Argentina en el 84 me vine a Tucumán para ver si encontraba caras conocidas en la calle, en un bar, en el cine. La verdad, había sido tan fuerte la sangría, digamos, que ver un compañero era como tomar un torreón por asalto, una cosa así. Caminando las calles, llegué hasta la entrada que da sobre la General Paz de Fotia, ahí donde la Ochava está combada. Y para me acerco y había esos monolitos que planteaba antes Vialidad Nacional, marcando el número del kilómetro, ¿no? Que era como unos mojones de hormigón. Sí, unos mojones así de granito, digamos. Y veo que había uno de estos y tenía una placa. Arriba, una placa chiquita así. Donde ahora está el mástil. Un mástilcito chico, sí. La bandera. Me acerco a leer y para sorpresa mía decía algo así, no me acuerdo exactamente. Dice, el consejo directivo de la FOTIA agradece la anegada gestión de la intervención militar en la Federación Obrera Tucumán. Yo la verdad que no podía creer, ¿viste? Un lugar, digamos, que fue bautizado con la sangre de Reyes Olea, por ejemplo, cuando lo mató la policía, un compañero que estaba en el cuarto piso, tiró a la policía, en el año 61 lo mató. Ese edificio, digamos, que estaba bautizado con la sangre de Reyes Olea, ahora rindiéndole pleitesía a estos hijos de puta, mil hijos que habían matado tanta gente, en su inmensa mayoría, a toda la dirigencia combativa de la FOTIA, a toda, porque FOTIA está desaparecido, Negro Fernández fue fusilado, Zenón Valdizón está desaparecido, Marcelo Lescano está desaparecido, lo mataron en un enfrentamiento. Y si uno va pasando revistas, Simón Campos está desaparecido. De los diputados obreros, la mayoría está desaparecido. Cabrera está desaparecido. Y algunos otros que no eran diputados, que después fueron dirigentes, como David Villalba. Y otros, muchos dirigentes. Juan López, el Gallo Farías de Providencia. Eduardo González. Ramón Rosa Jiménez, bueno, no han quedado. Entonces, podía haber habido un recambio generacional y haber surgido algo. Yo en algún momento me creé un impacto esperanzado, digamos, cuando sale electo o lo eligen, no sé, a Villalba. Ah. Villalba, sí, sí. Que era sobrino del viejo Lazarte, del que fuera secretario general de San Pablo. Que apareció como una figura nueva, combativa, joven, y nada, no, duró muy poco. Sí. Le deben haber tirado varios sobres por debajo de la puerta. Villavicencio, que era de Villa San Pablo. Villavicencio. Sí, bueno, cerró San Pablo también. Y se acabó. Fracasó en el intento de reabrir el gremio, la fábrica que él, a la cual trabajaba. Claro. Entonces yo en aquel momento me pareció, digo, bueno, parece un pollo que empieza, pero duró muy poco. Sí, sí, sí. ¿Y Palina qué es? Y Palina es un esperpento político, un tipo que no jode. El actual secretario de FOTIA, avisamos. Y legislador. No, sí, le contaban los docentes. Claro. El legislador. Después pero no apareció. Yo le propuse un compañero, que seguramente ustedes también lo deben conocer. Le dije, vamos con una masa, con un macho de esos grandes, y yo la con miércoles. La tumbo, vamos. Bueno, pateamos así y pasó. Y estos algunos deben haber chiflado el moño, porque fueron y desapareció el monolito ese. Nunca más, ¿no? Por lo menos debía haber habido un acto de desagravio. Claro, no pasa nada. Sí, sí. ¿Viste? La vez pasada, me invitaron a un acto, el año pasado fue, en que iban a develar una placa con el nombre de los dirigentes más referenciales de la década del 60, 70, en el auditorio, no en el salón, sí. Así sobre entrando sobre la esquina y bueno, develar una placa. Bueno, la verdad que con asombro, a lo mejor me equivoco, Lo sí. digo de buena fe. Tenemos la misma sensación. No tengo compromiso, ¿viste? No, tenemos la misma sensación, lamentablemente. ¿Ah? Tenemos la misma sensación. Pero bueno, para mí no ha hecho nada destacable. Ni siquiera un proceso de reorganización de la industria azucarera, de los factores de la industria azucarera. ¿No? Nada. No ha hecho absolutamente nada. Así que bueno. Hay organismos que ya no existen más. Congreso Camilo González nunca más fue convocado. Y era el parlamento de los obreros, digamos, ¿no? Sí, me parece que no vamos a verlo. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor las nuevas generaciones. Sí, vamos a ver. Puedan mascullar algo, ojalá. Exacto. Bueno, sirve todo esto. Una cosa general a todo el movimiento obrero. Exacto, no es solamente. La FOTIA. Uno. Por ahí se entran los faroles ahí porque sabe que fue la historia de lucha en Tucumán, fue la FOTIA, otro. Sí, es una industria estratégica además, es menor la incidencia. Así que bueno, Cacho, estaríamos obviamente profundizando mucho más esto. No, pero yo propongo que lo invitemos para hablar de otras cosas porque realmente la memoria que tiene Cacho y lo vívido que hace el relato de las cosas que pasaron y las enseñanzas que queda desde refrescar esas anécdotas, los personajes y todo eso son muy ricas. Así bueno, queremos agradecerte que hayas visitado nuestro estudio. Seguramente va a haber otra invitación. Al contrario. Bueno. A disposición de usted. Cuando guste. Listo. Así que bueno, muchas gracias, Cacho. Seguimos entonces un poco de música y vamos cerrando el programa. Vámonos a dormir, Carolina, que llegué hace dos días y mañana me voy. En un pueblito de putas, perras y bufarrones, vio la luz Carolina, una nena con cojones. Creció de espaldas al mar y allá por Canelones le dieron el primer beso bajo de los pantalones. Ponte video, que bien te veo, que suelten los leones. Mi nena ya está cansada de llorar por los rincones. Por eso busca un rockero que le regale flores y que le invite a vivir en un castillo de canciones. Pasó la noche y la Caro perdió de a poco el brillo. Todo lo que había tomado la dejó sin apetito. Creyó que yo era un extraño y se enojó conmigo. Y se olvidó que juramos para siempre estar unidos. Ponte video, que bien te veo, sobre tus aguas río. Mi nena está tan pasada que no cree lo que digo. Le dije que estoy casado y que anoche no he dormido. Y que no soy lo que espera ni un rockero ni un marido. Que le diga, vámonos a dormir, Carolina, que llegué hace dos días. A ver. Seguimos entonces en Trabajo de Hormiga. Bueno, fue un gusto acá el invitado que tuvimos hoy. Estuvimos incluso de más atentos. Les pedimos disculpas a un par de preguntas que llegaron por el chat de la FM del Mate. No tuvimos tiempo de leerlos. Bueno, seguimos entonces acá. Se nos consumió el programa, bueno, gratamente en realidad se nos consumió el programa con la entrevista a Cacho Ledesma, ex militante del PRT y del FRIP acá en Tucumán, un fundador de estos espacios, que bueno, tiene mucho para contar, como pudimos ver, ¿no? Podríamos decir que es una entrevista de lujo, ¿no? Sí, sí, la verdad que no... Queda para los archivos históricos de Trabajo de Hormiga. La verdad sí, que muy buena entrevista, creo que además de ser un militante histórico tucumano en la sección de Historia de la Clase Obrera, en un programa de trabajadores y trabajadoras tucumanos, la verdad que se pasó muy muy claro, muy con datos muy precisos, más allá de la distancia histórica que tenemos. ¿Cuántos años estamos hablando? Hace 40 años más o menos, ¿no? Sí, sí, más. Más de 40 años. Con... Claro, él empezó muy pibe a militar y acompañaba estas cosas que te cuenta. Él tenía 18, 20 años, digamos, ¿no? Y bueno, tuvo toda su historia, tuvo exilio con su familia, digamos, sí, fue de los militantes que en algún momento, digamos, las organizaciones le pidieron que se fueran al exilio, y bueno, volvió y para contarnos muchas de estas cosas que ya la mayoría de los que las vivieron no pueden contarlas, ya. Sí, me viene a la cabeza incluso una cosa que me acuerdo en el programa de... que hicimos especial por el aniversario del 24 de marzo, el golpe de estado. Natalia, compañera de Hijos, planteaba, ¿no?, que bueno, que Tucumán tuvo un activismo muy fuerte y nombró esto de los diputados obreros. Y bueno, me parece que a mí por lo menos un montón de las cosas que acá contaba el invitado son nuevas, y bueno, es muy bueno saberlo, ¿no? Esto... Y que en las reuniones de producción de Trabajo de Hormiga, desde las primeras, un tema que lo venimos hablando, que viene quedando pendiente, la verdad, sí, que había... Con este gasto de producción se lo pudo traer, y la verdad que yo pienso que es un lujo para el programa este. Tony, ya le había preguntado al comienzo del programa a Santiago, te quiero preguntar a vos ahora, ¿qué tenés pensado hacer el 10 de agosto? ¿Tenés algún compromiso? ¿Estás comprometido con algo? No, el compromiso es mío absoluto, porque yo tengo una hija que toca en la orquesta Rolando Chivo Valladares, que abre... Es el número apertura de la Gran Peña Grande Mate Cocido y la FM del Mate, que bueno, es el gran evento de la familia matera y de los amigos, y que queremos compartir un momento excelente. Confirmada la presencia de Tony Martínez, sí, sí, el 10 de agosto en la Peña del Mate. Sí, seguramente me van a poner en alguna cantina, donde los compañeros me digan, la estaré. Le contamos entonces a la gente, el 10 de agosto... sumate a la Peña Latinoamericana de la FM del Mate, que celebramos el primer año al aire y 15 años construyendo este centro de trabajo popular. Contanos los artistas invitados confirmados, Tony. Como decía, abre la orquesta Rolando Chivo Valladares, está el grupo Designio, está el ensamble La Terraza, es un ensamble como de 30 músicos que hacen percusión, una propuesta muy interesante. Damián Canducci, que es el profesor de violín del Mate y de la orquesta. Adrián Sosa, uno de nuestros amigos de siempre, y que siempre se anota y se ofende cuando le decimos, che, pero no queremos abusar de vos. No, hijo de puta, me tienen que invitar siempre, digamos. O sea, me considero siempre invitado. Un gran abrazo al gordo. Está Ututos, que es de otro gran amigo, que ya grupo, estuvo, ¿no? Estuvo en la peña anterior. Fue el cierre a toda orquesta de la... Exacto. Peña, sí, del año pasado. Que ahí está uno de nuestros amigos, el amigo Bardón, que es también director de la orquesta de música Esperanza de Tafí del Valle. Está Batea, que es una propuesta de música popular latinoamericana, donde está uno de los profesores, el profesor de flauta acá, Federico. Está Canto América. Y a ver qué es. Y va a haber ballet. Ahora, para un poco, o sea, todos estos artistas van a estar en la Peña del Mate, o sí, sea, ¿Cuánto estamos hablando de la entrada? ¿100 pesos? No. 20 pesos si la compras anticipada. 20 pesos. Y 25 ahí en la. Que tampoco es un abuso si la compras en por la. Por 20 pesos podemos escuchar todos estos artistas. Exactamente, sí. El 10 de agosto. Es más, Emma, yo te puedo decir, ¿a dónde consigues las anticipadas, Augusto? Sí. Esto de actuar para la tele está generando problemas en Trabajo Hormiga. Bueno, les cuento que algunos de los lugares donde conseguimos las anticipadas. Pangea. Tenemos Pangea, tenemos Bebecitos, el Mate de Luna al frente de la maternidad, más o menos para que se ubiquen. En Costumbres Argentinas, San Juan 666. En Mate Cocido, obviamente, la Baicé 3542. En Taller Nonino, en Las Piedras 586. En Bar Círculo de la Prensa, Mendoza 240. Y en el Taller de Ronnie López, Balcarce 1002. Y si tienen la dicha de conocer a algunos de nosotros del Mate, de Contrapunto, de Trabajo Hormiga, de gente que ande también rotando por acá, seguramente andaremos con entradas en los bolsillos. O podríamos agregar también, si usted dice, bueno, yo la verdad que no salgo de mi casa, estoy todo el día lavando la ropa, o estoy todo el día en mi taller, soy luthier, no sé, no salgo de la casa para nada, bueno, si usted ya se está comunicando con nosotros por los medios electrónicos, también nos puede preguntar y le facilitamos de alguna manera los lugares que le quede más cerca de su casa para retirar la entrada, ¿sí? Bueno, una cosa que no dijimos es que va a ser en el Club Estudiantes en el Monteagudo al 900, sí, en San Miguel de Tucumán. Y recordamos también que es a beneficio de la Radio del Mate para ampliar la potencia. Así que sí. Si usted nos está escuchando por internet y ya se cansó y dice, yo tengo mi radio, quiero escuchar como todos los programas de radio por mi radio, y estoy, por ejemplo, en cerca de la plazoleta Mitre, bueno, asista. Vaya a la peña y lo podrá... ¿Y por qué menciona la plazoleta Mitre? Porque es mi caso, por ejemplo. En realidad queremos que llegue hasta nuestra casa. Sí, queremos que llegue hasta cerca de la plazoleta Mitre para que... Y bueno, y por eso es toda esta peña, digamos. Bueno. Para que llegue a todos los barrios de Tucumán. O por lo menos a más barrios que hoy por hoy. Sí. Así que bueno, ha sido un bitemático programa. Estuvimos con Cerro Negro y con entrevista a Cacho Ledesma, repasando la historia de los diputados obreros. La verdad que teníamos preparados varias cosas más, así que menos tarea para la semana que viene, pero bueno, nos quedó pendiente tema libre, nos quedó pendiente algo de juicios en Ledesma, de actualidad, sí. Algo de actualidad, quedó sí, ahí varias cosas en el tintero. Sin embargo, vamos a seguir hablando, bueno, de Cerro Negro, si lo que sigue ocurriendo, van a tener el informe acá en Trabajo de Hormiga y no se pierdan, entonces ya tenemos el adelanto para la semana que viene en actualidad. Probablemente sigamos hablando de lo ocurrido en el ingenio, en el caso Ledesma, podemos decir así, los juicios. Sí. ¿Ledesma? Sí, sí, el apagón de Ledesma y el juicio por delitos de lesa humanidad de Jujuy. En tema libre hablaremos del locro, vayan pensando cuál es su opinión, armando como un juicio sobre el tema, qué les parece el locro tucumano. Sí, también hoy salió un nuevo accidente laboral que bueno que fue tapa y salió en todos los noticieros, uno más, ¿no? El nuestro de toda la semana, en donde bueno se accidentaron obreros acá en Tucumán. Estaría bueno obreros de qué rubro serían obreros, un repaso de qué rubro serían los obreros. Ya te digo exactamente. ¿Sería la construcción de nuevo? No. No, fue un accidente en una fábrica de jugos. Una fábrica de jugos. Que se cayó líquido hirviendo sobre los obreros. Y bueno, hay personas con quemaduras graves, 90% del cuerpo. Fue en Concepción. En el Ingenio Concepción, así que bueno. Bueno, los accidentes laborales son universales, podríamos decir. Todos los obreros los padecen, todos los trabajadores. Así que vamos encontrando puntos en común. Sí, ya tuvimos lo de que pasó otra vez en Citrusville, en la citrícola, tuvimos el accidente en la construcción. Así que bueno, quizás... Lamentablemente es la parte fea del programa donde tenemos que transmitir estas noticias. Sí, ahí vamos a intentar trabajar en estas semanas también un informe especial de eso. Así que bueno, me parece que... Hora de despedirse. Estuvimos acá, Gonzalo, en la operación... Sonia y Caro acá en la parte audiovisual. Hoy les recordamos a los oyentes que fuimos filmados para un corto que se va a pasar en la peña. Le mandamos saludos a Daniela, que está enferma ya desde su casa y nos está escuchando. Pilín y Sergio, que también anduvieron escuchando en vivo el programa. Como siempre, haciendo el aguante. Estuvimos acá, Augusto, Tony, quien les habla, Santiago. Este fue la mayoría de edad de Trabajo Hormiga, fue nuestro